puerta, mija, que vengo con una perra. Perra, pero es que soy el perra. Una perra de aguardiente, no vaya ver que es de otra. Ahora, como es de rosa, va a elegir otra perra. Ábrame la puerta, mija, traigo una perra que lloro. Si me va a echar cantaleta, le doy por el secunloru. Reculoru, reculo, úgele. Hoy yo vine muy temprano, son las 3 de la mañana. Me va a formar problema, la tiro por la ventana. La tiro por la ventana con ropita y todo. Ay, fue puente, ¿qué hago yo con esta perra que tengo? La voy a partir en dos. Así la mantengo. La parto en cuatro para que me rinda. Don Heriberto, salúdeme a don Humberto Villamizar. Y ahí le mando esta perra. Ay, doña Eva, por Dios, qué perra. Mi mujer dice que yo, dice que soy un mal marido. Es que es muy grosera. Que diario voy borracho con esta perra perdido. Qué perra, por Dios, compadre. Y ya para despedirme le aconsejo a las muchachas, cuando salgan con su novio, cuiden bien sus cucarachas. Qué perra, ¿no? Hasta ladra, qué perra. Así es perra, mi hermano, de esas perras cazadoras. Hasta ladra. ¡Au, au! Ya no puedo tomar trago, mi mujer es muy jodona. Ay, qué perra, compadre, señor. Que se vaya con. Yeah.